Muchas veces odiamos las cosas porque así nos enseñaron los adultos. Desafortunadamente, ni siquiera nos tomamos el tiempo de conocer más allá de lo que nos han dicho. A raíz del miedo, el odio y la ignorancia, lo que nos han enseñado y dicho sobre la diversidad sexual es que es grotesca, inhumana y anormal. Promoviendo la vergüenza, la denigración, la violencia y la discriminación a otras personas solo por ser quienes son. Junio, el mes del orgullo, está aquí y la lucha sigue siendo la misma, porque aún queda mucho que defender, porque esta lucha no es de una generación sino de muchas generaciones. Aún hay mucho por qué luchar, porque a pesar de que la diversidad sexual en varios países ya es acogida y celebrada, en otros es ocultada por la vergüenza pública, el encarcelamiento, el bullying, la tortura e incluso en 7 países, la pena de muerte. Hay millones de personas LGBT en el mundo y deben saber que no están solas, porque hay gente que cuenta su historia para que la de otros tenga sentido, porque hay gente que alza la voz por otros. Porque no importa si eres gay, lesbiana, bisexual, transgénero, debes sentirte orgulloso de lo que eres y celebrarlo no un día, ni un mes o un año, sino toda la vida. Disfruta la vida, ámate a ti mismo y a los que te rodean. Fomenta el respeto no solo a la diversidad sexual, sino a cada forma de ser y estilo de vida. Da amor y gentileza. Eso es lo que hace falta en este mundo.